maravillas tiene el mundo, de belleza singular. Y cada país se empeña en lo suyo resaltar. Yo recorrí el mundo entero y le puedo asegurar que mujeres, vino y música, como en España ni hablar. Como en España ni hablar, y esto lo digo yo aquí en la China y en Madagascar. Tiene un tesoro mi España que nadie puede igualar. Tiene un tesoro mi España con su sol y sus mujeres, con su vino y su cantar. Que nadie puede la luz del sol de brillar, y para beber un vino que le haga resucitar, para oír alguna copla que el alma le haga vibrar. No se canse usted buscando como en España ni hablar. Como en España ni habla, y esto lo digo yo aquí en la China y en Madagascar. En un barquito de vela a la mar yo me encendía. En un barquito de vela, y al sentir que me alejaba de esa tierra tan querida, mi corazón protestaba.